que sabrosa está el mirar. Desde que te besa ya no puedo respirar. Qué linda es mi chula, que sabrosa está el Si me dejas, ¿qué será?